Gustavo Varela. Porque hay que crear la idea de que Dios tiene un hijo, que al hijo lo matan los hombres y que él resucita para que los hombres lo amen a él para volver a Dios. Un quilombo. Fenomenología de la vida cotidiana. ¿Qué haces, Varela? ¿Cómo estás? Va bien, muy contento con la producción del programa ahora. Que nos dan mate. Santiago Kahn, encargado del asunto. Sí, Santiago apenas llegó y me dijo, el mate está adentro, ya lo arreglamos. Perfecto. Algo que el resto de la producción jamás ha hecho en estos 10 años que hace que estoy acá. No, bueno, estamos todos muy acostumbrados ya, ¿viste? No, cómo es. Bueno, viste, yo te digo, Santiago es una gran adquisición para el equipo. ¿Eh? Bueno, se enojó a Nuca Fuchs, que está bueno, como haciendo montoncito Nuca, de dedos. Sí, con los deditos, sí. Pero el mate no venía. Ayer estuviste en Comodoro Py. Sí, fui. ¿Qué onda? Me tomé el tren y me fui para allá. Ajá. Bueno. Desde Seis, aparte, un buen recorrido. No, estaba en Buenos Aires, pero el, no te digo lo del tren, ¿sabes por qué? Porque iba mucha gente en el tren para allá. Yo fui tarde, o sea, fui cuando Cristina ya estaba hablando, qué sé yo, por ahí. Igual no la escuché a Cristina porque no se escuchaba nada, pero era un lugar, es un lugar muy heterodoxo, ¿viste? Que Retiro es un lugar con plazoletas y toda una cosa de colectivos, ¿viste? Entonces. Y llegar a Comodoro Py, que es, está allá atrás, digamos, era raro el lugar, no era lineal. Era como, viste, rizomático, para ser de Lesiano. Por no decir disperso. Disperso, sí, era. Bueno, pero igual me llamó mucho la atención la cantidad de gente que iba como. Sí, con deseos de estar ahí sin saber tampoco bien por qué, y había una enorme emoción. No era tanto el asunto de gritemos, qué sé yo, Macri no sé qué, sino había emoción. Yo veía a la gente que se cruzaba, que a mí me pasó, me encontré con gente conocida, y te saludabas con emoción. ¿Fue un reencauce emocional? A mí me parece que el silencio de Cristina de 4 meses, después de todo lo que habló en 8 años, y más lo que habló de diputada y como senadora, me parece que fue importante. Es decir, hay mucha gente que confía en ella. No es solamente un tema de. A ver, solamente regresa lo que tiene afección, es decir, donde hay sentimentalidad. Si no, no regresa nada. Se va, ¿viste? Vos decís, bueno, se fue este que era un plomo. Bueno, ya está, ¿viste? Que se vaya y no venga más. Y no viene más. Entonces, el regreso, a mí me parece que la consigna es esta: vamos a volver. El volver tiene que ver con eso, con recuperar un espacio de una intensidad afectiva fuerte. Que eso en la derecha se llama populismo. E incluso ahora se llama populismo. Hace 30 años atrás se llamaba fascismo. Cuando hay afección sensible por una instancia política, eso es fascismo. Mm. De verdad te lo digo. Entonces, vos no podés querer entrañablemente a la persona que conduce, porque perdés el criterio y perdés la objetividad, y entonces eso hace que vos hagas cualquier cosa. Cuando se usa populismo peyorativamente, sí. Igual también no incluye como ideas del clientelismo político, del tipo te hago creer que nos queremos, pero en realidad te estoy usando. Más o menos, no sé. A mí me parece que el clientelismo político es parte del asunto, que nadie se horroriza por eso, que los periodistas trabajan para ese clientelismo político, no tengo ninguna duda. Digamos, cuando vos ves un programa que tiene publicidad de la municipalidad de Burlingame o de San Pedro, eso es clientelismo político. O cuando van ciertos personajes a la televisión también. Pero a mí me parece que el populismo es eso. Eso es intolerable, ¿viste? Para algunos. Que haya una relación amorosa y no una relación pensada con el político que te representa. Y eso porque pareciera que perdés libertades. Y es cierto que perdés libertades. En el amor perdés libertades. Justamente consiste en perder la libertad del amor. Mm. Pero en este caso, en el caso de la política, es más complejo, tiene que ver por un lado con lo que recibís, no necesariamente, y por otro lado con aquello que despierta en vos, eso que tenés delante. Porque vos fíjate, Cristina, ¿por qué Cristina? ¿Viste? Es una cosa rara, Cristina, no es una. Y Néstor, no, ellos no son comunes, no es el gordito bonachón que vos ves y te enamorás. Néstor era un tipo, viste, de saco cruzado. ¿Cómo te enamorás de un tipo con saco cruzado? De verdad, digo, en el 2000. Porque si vos me decís, estás en 1968, yo lo entiendo. Era mucho saco cruzado. Yo me acuerdo de mi papá con saco cruzado. Y le encantaba el saco cruzado porque le tapaba la panza. Bueno, y Cristina también tiene esa parte incómoda para todos, creo que incluso para quienes la quieren mucho y quienes la acompañaron ayer y demás, que es esa parte medio oligarca que le agarra a veces, sí, de patrona de estancia. Ella, ¿no? ella es maestra de escuela, te diría, que tienen una cosa así como de patrón de estancia, del dueño del aula. Pero viste cuando mandó a laburar a los del subte, que me joden con la tendinitis, sí, cuando le agarran esas cosas, ¿no? Sí, bueno, también tiene una cosa que es que habla de lo que pasa. Habla de lo que pasa. Digo, y además hay un sentido común. Vos recién hablabas de... Hablaba las chicas del tema de la baja de la imagen de Mauricio por el tema de las cuentas afuera. Que entre paréntesis yo propongo hacer una colecta para ponerle algo a esas cuentas que tengan movimiento, porque es una pobre gente la que tiene, porque ninguna cuenta tiene movimiento. No, no, gastaron un montón de plata en inscribirla y no la pusieron a laburar. Y por eso hay que ayudarlos. Bueno, a mí me parece que a la gente, me parece esto, al grupo que le gusta a una persona como Macri no le importa que tenga cuentas offshore. No. No le importa, directamente. ¿Cuánto es ese porcentaje? ¿Hasta cuándo va a bajar Macri? No es más del 50, claramente. No, eso seguro. Digo, ¿qué será? ¿Un 20? ¿Un 25? Después tiene oscilantes, ¿viste? Que dicen, ahí está mal la cuenta offshore. Nadie sabe bien de qué se trata, no importa tampoco. Uno ya escucha, nos cagó. Tal cual, sí, eso, ¿viste? Y sí, eso se escucha. Y lo otro que le pasa a Macri, a mí me parece, que es el drenaje de la tarjeta SUBE. La tarjeta SUBE se pinchó. En serio te lo digo. Vos vas con la SUBE ahora. Sí, sí, quedás en menos 20 al toque. Tal cual, loco. ¿Entendés? Tenés que cantar chinchón inmediatamente y tenés, sí, que ir y llenarla. Sí. Y ya no la llenás con un 20. El otro día hizo la cola. Y un tipo hizo una cola rápida por un billete de 20. Y digo, no tendría dinero, claro, pero ya no llenás con un 20. ¿Con un 20 cuánto te dura? No haces nada. Si tenés hasta menos 10. Le pones 20, haces, sí, dos viajes. Y ese y medio, no te lo aumentaron, ¿viste? Eso no lo incrementaron, porque en el aumento tendrían que haber incrementado el menos 30, y sí, ¿viste? Un menos 30 estaba bien. Claro. Porque además te subís. En ese ISA, yo te digo, te subís, no te anda, no tenés crédito. Yo me quedo sin crédito porque no veo. Uh-huh. No, me pongo los anteojos para ver el coso. Bueno, es una pavada. Pero a mí me parece que eso se va a vivenciar rápidamente. Uh-huh. Rápidamente se va a vivenciar eso. Che, Gus, vos que hablabas justamente que ayer no escuchaste a Cristina, pero imagino que después habrás visto algo en la tele, sí, leído cosas que dijo. Y viste que habló de la conformación de un Frente Ciudadano. Sí, cuestión que nos llamó la atención también. Por la idea de ciudadanía, ¿viste? Que ciudadanía tiene mucho que ver con la obediencia cívica, con, sí, una cosa bastante, sí, consumista también. Sí, a mí me parece... Esas son palabras para Stolbizer, que le hubiese gustado haber nacido en Uruguay. Porque, ¿viste? Frente Ciudadano es una cosa... ¿Por qué Uruguay? Ya... Mirá que viene un uruguayo ahora, no, y se está escuchando. Pero, ¿sabes por qué? No es un tema... Los uruguayos tienen un modo cívico de ser que no es el mismo que nosotros. Nosotros tenemos mucho italiano, ellos tienen más español. Entonces el modo cívico del español es más, ¿viste?, de su señoría. Nosotros somos diferentes, los tanos son, viste, napolitanos, todo, viste. O sea, nos pisamos entre nosotros para estar en el mismo lugar y no sabemos para qué. Eso es Italia en nuestra vida. Entonces, a mí me parece que no da Frente Ciudadano. A mí me gusta justamente el kirchnerismo. A mí lo que más me gusta es la rabia que tiene. Eso me encanta, viste, que ella sea una mina incómoda. A mí me gusta un poco. Me gusta que sea un poco autoritaria. Tampoco... Digo, no tiene el autoritarismo del zángano este que la tiene presa a Milagro Sala, que es inexplicable. Es inexplicable. Digo, eso pasa porque está en Jujuy. Porque en Buenos Aires no pasaría eso. Porque, viste, te arman un rancho que te la tenés que sacar. Pero a vos te gusta el desborde. Digo, más allá de si te gustan sus políticas, cómo aplicaron, si robaron o no robaron, en términos de comunicación, ¿te gusta tipo Guillermo Moreno? ¿Te gusta Aníbal Fernández? ¿Te parece que hay algo llamativo en eso? A mí me parece que ahí hay un asunto, ¿viste? Que la administración de la política no es una administración de nenas de pecho. Eso lo muestra Macri todo el tiempo. La votación para quién iba a ser el juez al que le iba a caer la causa de Nisman la hicieron con el sistema caído. Bueno, eso es eso. Entonces vos decís, ay, se les cayó el sistema, ay, bueno, ay, qué mal, ay, no, es eso. La política no es otra cosa que eso. Es decir, vos tenés que ocupar espacios. Si no, ¿cómo haces? ¿Entendés? Si vos tenés que ejercer el poder, tenés que sostener una forma de poder. Y a veces nos quieren poner unos personajes, como, insisto, con Stolbizer o algunas de ese estilo, que tienen una cierta mirada ingenua, pareciera, ¿viste? Hablan de libertad, de todos principios humanistas. Quiero decir, loco, no es así. ¿Por qué me engañás de ese modo? A mí no me gusta que me engañen así. No, en serio, a mí que alguien me diga, bueno, vamos a ser todos libres. No, tómatela. Decime dónde hay que empujar el camión y yo empujo. Pero no me digas que, viste, que voy a ir solo en el camión, viste, arriba del techo. Es eso lo que molesta del humanismo, ¿no? No, a mí me saca de cuadro, porque te engañan. Es como la moral de la víctima, digo. Cuando ¿por qué? Y porque es lo mismo, porque es, viste, ay, no puedo. No puedo y puedo todo es lo mismo. Entonces cuando alguien te dice, ay, no puedo, ayúdeme, ¿viste? Ah, es como ese Capusotto que después se abusa. Claro, de esa posición. Se abusa, claro, bueno, pero eso es lo que pasa. Ese engaño después se paga muy caro, porque no es cierto que la gente es buena. No, pero de verdad, digo, la gente hace las cosas que quiere. Imagínate, el sistema capitalista no hace gente buena. No, claro. Hace gente que acumula, hace gente que... ¿viste? Envidia, que competencia. Envidia, claro, que compite. ¿Entendés? Entonces sí. Vos decís, bueno, ¿cuántos lugares hay para este micrófono? Uno, bueno, hay uno. Salvo que seas Hugo Alconadamón. Ah, porque, bueno... Es como una máquina, ¿viste? Sí, es como una máquina, sí. ¿Qué tipo, no? Ese sí... Sí, lo que pasa es que lo están poniendo aparte en un lugar de que es como un sujeto de deseo, que todos queremos ser como Hugo Alconadamón. Sí. Y es jodido eso, porque yo no quiero ser una procesadora de datos implacable. Bueno, pero... Viste que el periodismo todavía mantiene... casi ya no, pero todavía mantiene una cierta idea de que hay personas, probas... que son capaces de decir la verdad. Y me parece que este ocupa ese lugar. Durante muchos años lo ocupó la Nata. Y la izquierda, buena parte de la izquierda, que es avanzada en nombre de la verdad en muchos casos, celebraba todo ese asunto. Lo celebraba y celebraba, viste, que él pusiera ahí la maquinita, yo me acuerdo, ponía la maquinita de cuánto aumentaba la deuda externa. ¿Te acordás? Sí. Bueno... Estaba bien esa maquinita, pero viste, me parece también que es una canchereada eso. Porque... Esa maquinita la puede poner a funcionar ahora si quiere. Claro, ¿y por qué no lo hace? ¿Viste? Ahora sabes cómo va a andar a los pedos. Otra que. ¿Cómo se llama la competencia de los taxis? No. Uber. Uber, a lo Uber. A lo Uber Roviral, está bueno. Pero a mí me parece que. Eso, a mí me gusta un poco esa cosa. Igual, yo no. Es difícil pensar en términos políticos. Si te gustan o no, porque lo que se juega son sensaciones raras, ¿viste? Yo, no sé, a veces me gustan y a veces no me gustan. Y, qué sé yo, por ejemplo, Moreno. A mí me resulta simpático a veces y a veces me resulta un canalla. Y bueno, no sé bien dónde ponerme, pero porque me parece que ese gusto para medir al político no sirve. O sea, hay que ver otra cosa. Hay que ver otra cosa. Digo, el chiquito Marcos Peña. Sí. Bueno, ese tipo, viste, es un tipo que sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. A mí no me gusta nada lo que hacen ellos, ¿eh? Yo los detesto. Porque son chetos, ya lo hablamos un montón de veces. Eso para mí son horribles. Marcos Peña entre ellos. Pero, digo, es un tipo que está apoltronado en la política, como Corach, como Aníbal Fernández. Ahora, ¿qué te gusta? Y yo qué sé. No, a mí no es que me gusta. Pero, digo, son tipos que pueden administrar una situación. Che, Gus, está claro que ayer no fue 17 de octubre. Está no, claro que no. La distancia hace al mito, que es muy difícil sí. Verlo encima. Pero hubo un jueves 13 de abril de 2016. A mí me parece miércoles. Que, sí, yo creo que los eventos son eventos. Ocurren ciertas... veces, y cuando ocurren, ocurren como ocurren. A mí me parece que lo de ayer, yo viéndolo, yo estuve en la del 24 de marzo y estuve en la del 9 de diciembre. Estuve en esas tres, que me parece que fueron las más sensibles. La de ayer fue muy sensible. Yo no la escuché a la presidenta ahí porque no se escuchaba nada. No había un micrófono, no había altoparlantes, no había nada de todo eso. Y la gente se quedaba ahí igual. Y eso hay que verlo con la historia, ¿viste? No sabemos todavía. Digo, yo creo que el 9 de diciembre sí es un día. El 9 de diciembre para mí es un día y la gente sabe de qué habla. La despedida de Cristina. Sí, a mí me parece que eso porque... Además porque es muy heterodoxo que un político se vaya con una plaza llena. Digo, eso no me acuerdo. Yo no creo que no pasó nunca en la historia argentina. Me parece que nunca pasó. Pues te hablan de Irigoyen, que soy... A Irigoyen le pegaron una patada en el trasero, pero no sabes cómo... En la segunda presidencia. Y en la primera no recuerdo en el 22 que el tipo haya salido airoso, así, con una celebración. Sí hubo celebración cuando asumió, quiere decir que la celebración estaba como parte del ritual político, pero no recuerdo haber leído o haber visto, mirá que yo veo muchas revistas, eso, haber visto Celebración para Yrigoyen, no lo vi. No puedo decirte hasta pronto sin preguntarte por Mariano Mores tres palabras en este acto coyuntural. Hoy fuiste un columnista de coyuntura, Varela. Bueno, a mí me parece que Mariano Mores es un tipo... Es difícil, porque... ¿Cómo me dice Mariano Mores? Con los tangos que tiene. Tiene, por ejemplo, la música de Feliz Domingo, de la... Pam, pam, pam, esa, esa es de Mariano Mores. Es buenísima. Es de un tango, bueno. Pero está bien, pero es buenísima porque estaba ahí en Feliz Domingo. Porque es la apertura de la caja. Bueno, en el tango es un embole. En el tango lo escuchás y no pasa nada. O sea, está... Bueno. Ahora, después tiene tangos como Cristal, como Uno. El tango Uno. El tango 1, por ejemplo, tiene esa música, podría tener otra, podría tener cualquier música. La relación entre la música y la poesía es compleja, pero podría tener cualquier música. Yo creo que Mariano Mores es el último viejo que quedaba. Él compuso con Discepolo el tango 1, que Discepolo tardó, él le mostró la música y Discepolo tardó 2 años para escribirlo. Y mirá que era un tipo que llevaba libretita y lápiz todo el tiempo. O sea, que escribía. Y Cristal, por ejemplo, con José María Contursio, Grisel. ¿Viste? Ahora, ¿cómo medís la grandiosidad de un tipo? Yo creo que se va a quedar, pero va a quedar ahí, como una segunda línea. Yo creo que se mide, por ejemplo, Manzi, Troilo, Piazzolla, son los grandes tipos del tango. Pero no porque tengan más fama que otros, sino porque sin ellos habría un agujero. Mm. De verdad. Es decir, habría cosas que no... ¿Viste? Lo que dice Heidegger cuando dice, cuando habla del ser, es... Él dice, es producir, ¿no? Hacer es producir, etc. ¿Y producir qué es? Es ser responsable de algo. Ser responsable quiere decir, esto que yo traje al mundo, yo soy responsable de que el mundo sea más amplio, más gordo, más feo, como quieras. Pero es esto. Y estos tipos, que yo te digo, Manzi, estos... Hicieron, hubo una responsabilidad enorme y hubo un mundo fantástico, armaron. Y sin ellos hubiese habido baches. Mm. Yo creo que sin Mores no habría baches. ¿Entendés? Sí. Podría no estar en el mundo. Ahora está. Hizo unos tangos que están buenos, buenísimos. Era un tipo muy cabrón, bastante vanidoso, pero hizo unos tangos muy buenos. Las letras, las músicas son buenas, pero podrían haber tenido otra música esas letras. Y una letras, pena que no. Ya no le pueda picar la oreja, ¿no? Una pena que no le pueda pegar la oreja. Andás a ver si no hay una oreja en el toco, ¿viste? Porque partís, vas sin orejas, Van Gogh seguro. Nos vemos el jueves que viene y el viernes que viene, el 22 de abril, tenemos No lo tomes a mal con Marcelo Zanelli en el Bar de la Tribu. Sí, perfecto, acá estaremos. Ok, ahí quedamos.